La nueva presencia cibernética de Tlaxcala en la nación. 385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. La 385, la radio exterior de Tlaxcala. Son las 15 horas, 3 minutos. Queremos darles la bienvenida a la emisión número 17 de nuestro programa Tauromaquia, Pasión y Arte, que se transmite a través de la señal de la 385, que es la radio exterior de Tlaxcala. Trabajamos bajo la dirección de la licenciada Constanza Guarneros y en esta ocasión estamos transmitiendo desde nuestra bella ciudad Sandy, desde Huamantla, en el restaurante La Casa de los Magueyes, que está ubicado en calle Reforma Sur 2012. Y bueno, por lo que agradecemos a sus propietarios Lourdes Flores Macías y José Espino las facilidades para transmitir esta emisión. Te saludo, Sandy. Bueno, pues muy buenas tardes y efectivamente, Fabi, estamos pues transmitiendo en vivo desde nuestro pueblo mágico, ¿no? Que nos ha dado mucho de qué hablar en estas fechas, a sabiendas de que, bueno, ya se viene la feria y pues bueno, súper ansiosos, ¿no? Y también, sin dejar atrás, como lo comentábamos, trabajamos bajo la dirección de la licenciada Constanza Guarneros, quien, bueno, en estos días se llevó un premio estatal de periodismo, quien, bueno, queremos felicitar desde pues los micrófonos de Tauromaquia, Pasión y Arte. Así es, le mandamos nuestra felicitación. Y bueno, pues hoy tenemos muchos temas muy importantes. Y bueno, vamos a empezar por aquí, ¿no? Por Huamantla. Que bueno, como sabemos, este pasado martes 8 de julio fue ya la presentación oficial de carteles que dio a conocer la empresa Estalza. Fue en la hacienda de Soltepec, en la que estuvieron presentes el empresario Ángel López Lima, los ganaderos Don Emilio Rodríguez de Atlangatepec, Miguel Ángel López Zamora de Coyotepec, Rafael González de El Cuate González, y también estuvieron ahí acompañando el matador Jorge Sotelo y Liliana López Zamora, que es la encargada de la empresa de relaciones públicas. Así es, Fabi, pues con mucha concurrencia, también, bueno, sin dejar atrás pues a los novilleros, ¿no? José Mari Macías, otro paisano, y bueno, los poblanos José Zavala y Héctor Gabriel Aquino, que bueno, este último, como lo sabemos, pues viene llegando de España para debutar como novillero, pues aquí, ¿no? En nuestra plaza de toros de la casa, La Taurina. Así es, él estaba en la escuela del Juli, pues bueno, ahora ya está desde España para Huamantla y bueno, lo vamos a tener en la novillada. Y bueno, así quedaron ya oficialmente los carteles, que el 2 de agosto los toros son de El Cuate González y Coyotepec. El cartel quedó ya oficial: Federico Pizarro, Jerónimo y Jorge Sotelo. Así es, y bueno, Fabi, para la famosísima corrida de las luces, que bueno, vamos a hablar mucho de esta noche mágica para Huamantla, tenemos toros de Guanamé para Octavio García El Payo, el español Eduardo Gallo, que ha tenido pues muchas presentaciones ahorita en el estado, y el tlaxcalteca, por supuesto, Sergio Flores, otro triunfador en España, ¿no? Para a partir de las 8 de la noche, recordamos el jueves 14 de agosto. Así es, que sabemos que Sergio también, bueno, viene llegando de España, seguramente muy preparado y seguramente será una noche en la que va a dar, ese es su segundo año ya en esta corrida de las luces. Y bueno, el 16 de agosto, que es la corrida de Huamantlada, con toros de García Méndez, se presenta El Zapata, José Luis Angelino y Arturo Macías, recordándoles que el 2 y el 16 de agosto las corridas son a las 5 de la tarde. Así es, y bueno, también pues tenemos la novillada de la que hablábamos hace ratito, con astados de Atlanga para José Mari Macías, precisamente de acá de Huamantla, José Zavala y Héctor Gabriel Aquino, también a las 5 de la tarde. Así es, pues un cartel bastante interesante para la novillada, ¿no? Bueno, me parece que todos son bastante interesantes y bueno, pues recordarles a la gente, invitarlos, ¿no? Que tienen que asistir porque nosotros somos los que hacemos más grande cada día esta fiesta brava. Así es, Fabi, pues bueno, cambiando un poquito de tema, pues también estuvimos al tanto de la presentación de los carteles de precisamente de Teziutlán, ya en la ciudad de Puebla, en nuestro estado vecino, y pues bueno, estuvo como sede el restaurante El Amaranto, como ya lo comentábamos, en Teziutlán, Puebla, y se dieron a conocer, pues, el jueves 10 de julio, los carteles, pues, de esta Feria Taurina, ¿no?, del 2014, que se llevarán a cabo en la Plaza de Toros El Pilar, que, bueno, cumple, tiene, ya va a ser su 60 aniversario, ¿no?, que, bueno, nada fácil es, digo, llegar a ese años. Aniversario en un, pues, en un estado que realmente se ha creado mucha polémica, ¿no?, a través de, bueno, alrededor de, no, de nuestro ambiente. Y también, pues bueno, todos estos festejos se van a llevar a cabo a partir de las 4:30 de la tarde. Sí, así es. En esta presentación estuvieron el joven empresario Pablo Álvarez y su gerente operativo Patricio Cinesio, acompañados del presidente municipal Antonio Vázquez y el presidente de la feria José Sánchez. También estuvieron los matadores Sergio Flores y Ricardo Frausto, el cabo de los forcados de esta ciudad, que bueno, obviamente van a actuar en Teciutlán, Juan Pablo Calderón, el empresario Antonio del Fuello y la entusiasta taurina Marcela Veloz, que ella es la propietaria del restaurante El Encierro, que se encuentra anexo a la Plaza de Toros. Y bueno, las combinaciones que componen los carteles de, pues, de esta feria quedan para el domingo 3 de agosto el rejoneador Jorge Hernández, acompañado precisamente de los forcados de Teciutlán. A pie van Alfredo Ríos el Conde, Uriel Moreno el Zapata, Ricardo Frausto, con 7 astados de Magdalena González. Para el domingo 10 de agosto se presentan Eulalio López, el Sotoluco, Fermín Rivera y Octavio García el Payo, quienes lidiarán toros de Julián Amda. Así es, y el 17 de agosto el rejoneador Alejandro Sendejas, los forcados de Puebla, Arturo Macías el Cejas, José Mauricio y Sergio Flores, que bueno, la ganadería todavía está por designar. Y bueno, también comentó el empresario, que probablemente para en marzo de, bueno, del 2015 obviamente, se presenta Pablo Hermoso de Mendoza en Teciutlán. Pues bueno, otro avance, ¿no? Y pues bueno, figuras importantes y de renombres en estas dos ferias que acabamos de mencionar. Así es, me parece, bueno, a mí la verdad es que para mi gusto el mejor cartel es el domingo 10 de agosto, y así que bueno, pues esperamos estar por allá. Y bueno, pues vamos a hacer un corte. Y les invitamos a que nos sigan por www.385grados.com y en nuestras redes sociales, que es Tauromaquia Pasión y Arte, Infotaurino 385, y en Twitter también como @Infotaurino 385 grados. Estás escuchando Tauromaquia, Pasión y Arte. ...385 grados. We'll be right back. A nombre de todo el equipo de 385 grados, queremos felicitar a la licenciada Constanza Guarneros Flores, directora general del portal 385 grados, quien obtuvo el Premio Estatal de Periodismo 2014. Muchas felicidades a la licenciada Constanza Guarneros Flores de parte de todo el equipo de www.385grados.com y de la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muchas felicidades. Estás escuchando Tauromaquia, pasión y arte. Así es, y bueno, continuamos con este programa, Fabi, con invitados, pues bueno, de primera, ¿no? El día de hoy, bueno, nos acompaña el presidente de patronato de feria, de la feria de acá de Huamantla, el licenciado Miguel Ángel Sevenello. Así es, y también nos acompaña María José López, que ella es la reina de la feria. Y bueno, pues qué gusto, ¿no? Les recordamos que estamos transmitiendo desde el restaurante La Casa de los Magueyes, que está ubicado en calle Reforma Sur 202, y bueno, pues vamos a platicar un poquito con ellos, porque bueno, ya estamos a días, a menos de un mes de iniciar esta feria, y bueno, les damos la bienvenida. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a platicar un poquito, pues precisamente de esta feria tan nombrada, ¿no? Y tan esperada por, no solo por los tlaxcaltecas, sino por gente, pues de todos lados, ¿no? Fabi, viene gente de México, de Puebla, de Veracruz, de infinidad de lados de México y fuera de México también, ¿no? Así es, se recibe mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros principalmente los temas que más nos llaman la atención a nosotros, evidentemente, es el 14 y el Día de la Huamantlada, que son los días más especiales sabemos que la fiesta es para la feria, para la Virgen, perdón, de la Caridad. Y bueno, a usted queremos preguntarle, pues, ¿cuáles son ya los planes para iniciar, ya que estamos a días de empezar nuestra feria? Así es, muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a compartir todo lo que va a ser este gran evento. Realmente, si bien lo comentan, es un muy, muy esperado evento, y no solamente por la Huamantla, sino por nuestra Virgen de la Caridad, la celebración que de ahí desprende todo lo demás. En esta edición, 140 años de Feria de Huamantla, hemos preparado algo muy especial. Es la primera vez que se va a celebrar la primera Expo Agro aquí en Huamantla. Estamos preparando ya realmente lo que va a ser la Expo Agro, que va a ser muy cerca de lo que es el recinto ferial. Va a haber un domo mega impresionante de 110 metros de largo por 60 metros de ancho por 16 metros de altura, donde vamos a albergar a compañías, obviamente, de agro, comercio y también de ganadería. En este recinto vamos a tener 17 días de eventos ecuestres, que viene, si bien viene siendo bien encabezado con una cabalgata de bridón, que vamos a hacer un recorrido desde Tecuac hacia la ciudad de Huamantla, precisamente, y terminando en lo que es el recinto de la Expo. Ahí encabeza Bridón, luego vamos a tener eventos como Hacienda Real, Caballos de Pedro Domecq, vamos a tener concurso de barriles, reining, clínicas de caballos, odontología, y hasta llegar a un punto de tener equinoterapias dentro de este recinto. Órale, pues qué interesante, ¿no? Me parece que, bueno, nunca antes había visto algo así. La gente de aquí, que de Huamantla, pues bueno, que somos que muy de a caballo, ¿no? Bueno, así somos. Así es, por hombres estos y mujeres a caballo. Así es. Bueno, también queremos preguntarle por qué se toma la decisión, cuál es la determinación, la razón por la que se reduce la feria y se juntan un poquito las fechas. Realmente, el ciudadano, el licenciado Alejandro Aguilar, tuvo haber bien visto la situación de reducir la feria, en el sentido de que, pues, el día 18 de agosto entran entran a clases. Todos a clases, entonces pues ya no hay tanto tiempo como para andar en feria. Realmente sí se juntaron los eventos, pero ha habido unos cambios sustanciales donde yo creo que vamos a estar bien, vamos a poder ofrecer un buen espectáculo, y yo creo que la idea es de nuestro señor presidente es dar todo lo que se pueda. Sí, bueno, creo que han sido comentarios precisamente que a la gente pues le ha llamado mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, el cambio de la noche del burladero por el desfile que se piensa hacer, como que sí nos cayó de sorpresa, pero ¿por qué hacerlo 8 días antes? Y a lo mejor, no sé, sugerencia, pudiéndolo hacer ese día en la mañana, ¿no? Sabiendo el horario de la tradicional guamantlada, por ejemplo. Sí, es un tema que hace mucho ruido y que realmente tanto el ciudadano presidente como un servidor, pues no son decisiones fáciles, pero sí debemos de cuidar. La preocupación más grande tanto del presidente como un servidor es aminorar, bajar la incidencia en accidentes. Es de tal magnitud el pensamiento de tener toda la seguridad posible y de no tener problemas, accidentes, que se decidió cambiar 8 días antes el desfile del burladero. Porque la noche es corta la feria. Es un día tras otro. La ciudad va a estar sitiada 8 días, que no vas a poder ahora sí que ingresar con carro, ¿verdad? Entonces, y el cambio que se dio fue porque si nosotros como civiles, si nosotros como personas estamos toda la noche trajinando, si no es tomando, pero trajinando toda la noche, al otro día, ¿cómo puedes asistir a un evento tan importante, tan grande que es la guamantlada? Sin dormir, a lo mejor medio crudo, se puede decir. Pero yo creo realmente es buscar el bienestar y buscar que la gente el día de la guamantlada esté viva, esté realmente viva. Es lo que se condujo a esta decisión de desplazarlo 8 días antes. Muy bien, bueno, pues sí, claro, no podía terminar, ¿no? Esa tradición que es la noche de ese ya tan famoso desfile, que también, como dice, bueno, pues la gente llega desde un día antes para aprovechar ese bonito día. Y bueno, otro aspecto que a nosotros nos tiene un poquito en duda, evidentemente, pues hablando de toros, el 14 de agosto querían como no dejar un poquito atrás la tradición, ¿no? Sabemos que es la corrida de las luces, y bueno, sabemos también que ¿cuál va a ser el respeto a que se cambien esas normas que estamos normalmente acostumbrados, que deje de ser goyesca, que ya no sea nocturna? Realmente en ese tema sí, muy adentrado no estoy, pero aquí lo que pasa es que la corrida de las luces se distingue por la luz que nos da la Virgen al entrar al ruedo, y hacerla partícipe en este gran evento. Yo creo que lo de goyesco, a mí en muy mi forma particular de ver las cosas, sin ahora sí que ver por alguien o por otro, es que si nosotros vamos a una corrida de las luces, como tal lo menciona ahorita este gran evento, es encendemos nuestra vela a oscuras, vemos la luz. Un torero, a mi muy particular forma de pensar, está vestido de luces. No deja de restar la importancia el hecho de que esté de goyesco, de traje de goya o goyesco, a que sea de traje luces. Yo creo que es una decisión de la cual yo no tengo la autoridad ni sé de este tema mucho, pero yo creo que han desvirtuado y han querido manejar esto muy, muy fuertemente. Yo creo que se debe de ver que la gente que está dentro de la corrida esté a gusto, esté contenta. Y yo creo que eso de que si viene de vestido de goyesco, que venga vestido de luces, yo creo que no, no le va a restar ninguna importancia al evento, porque el evento ya está hecho y el evento debe de seguir. Sí, claro, bueno, nosotros lo vemos del lado que pues es patrimonio cultural, ¿no? Entonces, bueno, ya es una tradición y que la gente es a eso, ¿no? A lo que viene, a ver algo diferente y algo que es muy importante para Huamantla. Claro. Así es, pues, pero también hablando pues un poco ya fuera de los, pues, de los toros, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de que, bueno, en la semana, pues obviamente, ¿no? De el desfile taurino que se va a hacer hasta la Huamantlada, viene infinidad de gente. Pero un aproximado o un estimado de gente que se espera este año, ¿se tiene? Sí, calculamos que en los 17 días que dura, 18 días que dura la feria, la expoferia Huamantla, calculamos que nos visiten alrededor de 500,000 personas. Realmente es un número que todo el mundo se sorprende, pero si realmente en la Huamantlada tenemos la capacidad de nuestras calles y azoteas de alrededor de 200,000 gentes en un solo día, imagínense en 17. Yo creo que, y la expo va a atraer mucho más gente. Claro, son espectáculos que no se han visto y que obviamente van a traer más gente, y bueno, también contando, teniendo en cuenta el 14 de agosto, ¿no? Así es. Bueno, también queremos saber si hay la suficiente infraestructura hotelera y restaurantera para atender a tanta gente que nos va a visitar. Huamantla, en su buen haber, yo creo que la gente que viene de visita son familias. Yo creo que cada familia alberga a otra familia más. Aquí se llenan las casas. Toda vez que hay una feria, se llenan casas de nuestros familiares que están afuera. Por la parte de hoteles y restaurantes, yo creo que en lo que respecta a la comida no hay problema en dar servicio de restaurantes, pero sí, en el hotel yo creo que sí estamos bajos. Ok, pues bueno, vamos rapidísimo a un corte, Fabi, y bueno, regresamos para seguir hablando de este tema tan sonado, ¿no? Así que bueno, les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios en las redes sociales y también en el número 246-49-0862-7. Entonces, pues bueno, cualquier mensaje o llamada que tengan en este número estamos. Vamos rapidísimo un corte y regresamos. Estás escuchando Tauromaquia, pasión y arte. Estás escuchando www.385grados.com. We'll be right back. 385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. A nombre de todo el equipo de 385 grados, queremos felicitar a la licenciada Constanza Guarneros Flores, directora general del portal 385 grados, quien obtuvo el Premio Estatal de Periodismo 2014. Muchas felicidades a la licenciada Constanza Guarneros Flores de parte de todo el equipo de www.385grados.com y de la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muchas felicidades. Son las 15 horas, 32 minutos. Estás escuchando Tauromaquia, Pasión y Arte. Bueno, pues ya estamos de regreso con nuestro programa Tauromaquia, Pasión y Arte, que bueno, les recordamos que se transmite a través de la señal 385, la radio exterior de Tlaxcala. Y bueno, seguimos con nuestros invitados y con nuestro conductor, que llegó tarde, pero seguro. Abraham, buenas tarde, tardes. Tarde para seguro. Recuerdo que cuando Leonardo Hernández se presentó aquí en la plaza de Huamantla, en la Taurina, en febrero del año pasado, yo vine a... No, llegué temprano, llegué a tiempo. Y... ahorita sí. Llegué y ya en la parte de contextualizar la transmisión y dar la bienvenida, decía, qué gusto estar en nuestra tierra, que es de toros y mujeres bonitas. Y qué mejor que hablar de los toros de la feria con las mujeres bonitas. Y con don Ángel, don Miguel Ángel Cibianello Berra, que es el presidente del patronato. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, platicar de la Huamantlada, ¿no? La prensa nos enteramos de que habrá una conferencia el próximo miércoles para hablar de la Huamantlada. ¿Qué se modificará? Tengo entendido que se tomarán medidas mucho más serias para retomar el rumbo que llevaba la Huamantlada en el sentido de la seguridad. Así es, efectivamente. Ya llevamos dos reuniones con todas las dependencias de seguridad que existen y con el gran apoyo del Ejército Nacional, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Municipal, hospitales, Cruz Roja, Briarsa. Realmente el interés, vuelvo a repetir, que tiene el presidente es ofrecer toda la seguridad posible y crear un escudo contra gente que quiera entrar a hacer desmanes y precisamente en la Huamantla, en el circuito. Para esto se va a implementar, en estos días, en esta rueda de prensa, se van ya a tomar todos los puntos, pero para darles un pequeño adelanto es que en las principales entradas a las calles, a los circuitos, al circuito, se van a desplegar lonas donde se va a especificar claramente que si la persona que entre a crear un problema, a crear un pleito, desmanes, será sancionado, pero severamente. Realmente tenemos que estar conscientes que el circuito es un circuito para estar contentos, para estar felices, para echar relajo, mas no es un ring de box ni es un ring de peleas. Debemos de pensar, y los ciudadanos como guamatlecos que somos, debemos de ofrecer esa seguridad a toda la gente que nos visita, realmente. Desde luego, quizá un contraste, ¿no? Estamos en este ambiente del día 14 con tanto misticismo y conservando todos los aspectos de la liturgia y vienen otros grilleros, ¿no? A armar el desastre de nuestro rancho. Pero bueno, hemos escuchado que se cambiará el horario de la Huamantlada. ¿Qué desierto hay en esto? Fue una propuesta la cual yo ahorita pues soy el portador de la buena noticia, ¿no? De que la Huamantlada será a la misma hora, a las 12, tocará el último cuetón para que suelten los toros. Se tiene previsto que cambie la hora, pero yo creo que esto se va a dar con mucho tiempo de anticipación, yo creo que de un año para otro. Ahorita no lo podemos hacer, se va a hacer idénticamente igual que siempre. Y bueno, con respecto a la duración, se estaba mencionando que también se quería pues reducir, ¿no?, el tiempo que están los toros sueltos en la calle. Más o menos, ¿de qué se tratan estos cambios? En ese tema, por opiniones de gente que sabe de toros, un toro realmente su rendimiento en pavimento, en piedra, en cemento, en concreto, lo que sea, no es más de una hora. O sea, en una hora el toro está exhausto, está muerto. Si tanto queremos preservar la guamantlada, pero también tenemos que darle dignidad al animal que estamos observando, al que estamos correteando. Yo creo que, y yo más que nada que quiero tanto a los animales, tenemos que dignificar al toro. Si en una hora el toro está exhausto, entre que lo meten, lo vuelven al azar, lo meten, pues ya pasó una hora y media, casi dos horas. Entonces, no se preocupen que el toro va a rendir lo que debe de rendir nada más, no les va a dar más. Y yo creo que por ahí va esta vertiente. Tenemos que darle dignidad al toro. Así es. Y bueno, ¿qué otros cambios en este día de la guamantlada van a ser importantes? También habíamos leído un poquito de que la gente con aliento alcohólico, las mujeres embarazadas, todo eso, no tienen acceso al circuito. Porque bueno, sabemos que mucha gente ese día es un poco imprudente y quiere estar en la guamantlada. Sí, yo creo que eso ya depende de cada persona. Yo creo que exponerse una mujer embarazada al entrar al circuito como todos lo conocemos, pues yo creo que es falta de criterio también. Yo, que tengan aliento alcohólico, pues no, eso no quiere decir que esté borracho, o sea, pero tampoco se va a poner una sanción porque tenga el aliento alcohólico. Realmente es una fiesta para disfrutar, como siempre, como todos, como los 60 años de aniversario que va a cumplir esta fiesta de la guamantlada. Y yo creo que debemos de ser cada uno conscientes de lo que vamos a hacer dentro del circuito y cómo nos vamos a presentar y estar ahí. Desde luego, pues, ¿cuántos eventos tendrá la feria en general y qué características tendrán los mismos? Pues eventos vamos a tener varios, vamos a tener muchos artistas. Realmente, otra de las innovaciones fue el crear el palenque dentro de la Plaza de Toros. ¿Por qué se hizo este cambio? ¿Por qué se hizo este arreglo? Y no hacerlo en el palenque, pues, normal. Yo lo que he buscado, yo y mis colaboradores, hemos buscado que toda la gente pueda entrar a ver a su artista. Llámese Paquita la del Barrio, llámese a Espinosa Paz, que todos puedan entrar a un bajo costo. ¿Qué pasa con esto? Al crear el palenque dentro de la Plaza de Toros, vamos a tener un aforo de 7,000 gentes. No es lo mismo diluir un peso entre 1,000 que un peso entre 7,000. Entonces, yo creo que fue muy acertada la situación de crear el palenque. Cuando no haya corridas, va a haber palenque con un buen artista y que todo mundo tenga acceso a verlo, a escucharlo y a disfrutar de este evento. Esto tendrá un costo seguramente. Realmente sí, sí tiene un costo. Pero ¿qué va a pasar? Que los que estén abajo, sentados en una silla, van a pagar más. Los que le siguen van a pagar menos. Y los que le siguen van a pagar mucho menos. Eso es lo que estamos creando. Desde luego, abrir, ¿no?, a los mercados. Y bueno, con estas condiciones de la economía actual, pues desde luego que uno en ocasiones se queda con las ganas de no acudir a su espectáculo preferido. Así es. Sí, así es. Y bueno, pues también queremos platicar con María José López, que ella es la reina de la feria, es nuestra representante de Guamantla. Y bueno, María José, ¿tú qué nos puedes platicar un poquito de la feria? Queremos que invites a la gente. Claro que sí. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues, como ya lo dijo el señor Miguel, pues tenemos muchos eventos. Necesitan venir y conocer y ser parte de nuestra feria para que vivan realmente lo que es. Desde luego, te vemos muy chava, como podríamos decir por ahí. Pues no voy a preguntar tu edad, evidentemente, pero ¿qué significa representar a tu pueblo en estas fiestas tan tradicionales? Claro, representa mucha responsabilidad, desde luego. Somos un gran equipo, todos los del patronato. Orgullo también representa. Y pues creo que tenemos que hacer diferente esta feria y hacer un buen papel para que los turistas y todos los guamantlegos quedemos satisfechos. Así es, y bueno, ya cuando inicia la feria, ¿cuándo es la inauguración? Porque bueno, evidentemente tienen que coronarte, ¿no? Sí, la inauguración es el 31 de julio y los estaremos esperando a las 7 de la noche en el Centro Cívico. Excelente, pues ahí estaremos, ¿no? Claro que sí. Así es, y pues bueno, María José, pues bueno, ¿qué nos puedes aportar, ¿no? Sabemos que la Corrida de las Luces, tan ya mencionada, y el Museo Taurino, pues han sido patrimonio cultural, han sido declarados patrimonio cultural del municipio. ¿Cuál es tu opinión, pues, al respecto, ¿no? A lo mejor no todos opinan como nosotros. Para nosotros que nos gusta. Sí, sí, ¿te gustan los toros? Sí. Partamos ahí. No sé mucho, pero. Empezando por eso. No sé mucho, pero sí. Sí, me gusta. Te agrada. Sí, y sí, vas sí. Al toro o a ver al torero, ¿no? Sí, también, a los dos. De los dos. Eso también es válido, ¿no? Los carteles de la feria, ya los comentaron, ¿no? Ya los dijimos hace ratito, pero... En la semana se presentaron. Yo, sinceramente, debo resaltar lo de la novillada, ¿no? Nuestro paisano, José Mari Macías, quien también tomará parte en la Plaza México del Cereal Menor, pues estará actuando. Pero bueno, lo importante que es promover estas tradiciones, y bueno, hay toreros para todos los gustos, y se van a dar un taco de ojo, pues ahí está Eduardo Gallo, ¿no, Fabi? ¿Tú así es, mejor? Sí. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pero ¿qué opinión te merece el que un museo taurino tan único como el de Huamantla, que tiene una plaza de toros contigua, tenga un acervo tan fuerte, tan bien acogido por la ciudadanía, ¿no? Y que en Huamantla, cuando uno entra, se respira la cultura del toro, porque, pues bueno, en la entrada está ni más ni menos que el rey de esta fiesta. Sí, Pues, bueno, como tú lo dijiste, es una plaza única, bueno, para mí es muy, muy grande y pues muy padre, ¿no? Tener en el museo una galería de varias fotos, de pues trajes de varios toreros reconocidos, ¿no? También, pues, ¿cómo te puedo decir? Pues es muy importante, igual para mí representar, como decía, porque... En las corridas y en la huamantlada, pues se representa el toro. Y somos como pueblo mágico, una ciudad pues muy taurina, tú ya lo decías. La huamantlada pues es una de las reuniones más grandes, ¿no? En el mundo de la tauromaquia, entonces eso es lo que te podría decir. Bueno, pues muchas gracias, María José, gracias. Y también queremos darle el agradecimiento a usted, don Miguel Ángel, por regalarnos un poquito de su tiempo y bueno, pues ya también, invitar, ¿no? Invitar así a la gente, es que, ¿no? Que sigamos invitando a la gente. No, pues, al contrario, muchas gracias y yo espero contar con la visita de todos. Realmente Huamantla los espera con los brazos abiertos. Van a ver un cambio muy sustancial a lo que se ha dicho. Queremos una feria diferente. Queremos un evento que, si bien es para los huamantlecos, pero también es para los que nos visitan. Los esperamos y créanme lo que, bajo la seguridad o bajo lo que el ayuntamiento que encabeza el licenciado Alejandro Aguilar, vamos a estar muy pendientes de todos y realmente los esperamos con mucho gusto y mucho cariño. Muchas gracias. Pues ya estaremos por aquí, total, pues ya somos de acá, entonces faltar sería... una falta a nuestra historia, ¿no? Pues, Uriel Moreno Zapata se fue a España, no sé si ustedes ya lo sabían, desde el viernes de la semana pasada ha estado tentando con el maestro Capea y su esposa Carmen Lorenzo en la finca de Cañito, y otro tlaxcalteca está en Europa, y me refiero a Rodolfo Rodríguez El Pana, que torea el próximo domingo 20 en Tigos, me parece que se dice así, no estoy muy seguro, es en Francia, y bueno, ahí estará el querido brujo de Apizaco, sin duda, dando mucho de qué hablar. No abordamos este tema con aquí las autoridades, pero se está preparando, me parece, un serial de conferencias, de pláticas taurinas, estas cosas. Bueno, don Miguel Ángel no se ha ido completamente, entonces le pedimos que nos platique un poquito de ese aspecto cultural de la fiesta. En el aspecto cultural se han rebasado los límites de ya de ocupación de eventos, o sea, nos rebasan los eventos porque ya no tenemos ni ocupación en el programa ni ocupación en los museos y esos. Es más, vamos a tener una muestra pictórica que está a resguardo de la empresa Pascual. Ya cuando digo Pascual, ya pues imaginarán, y si no va a sonar como este anuncio. Pascual Boin tiene en su haber una exposición fotográfica muy, muy importante, la cual va a ser exhibida aquí en Huamantla. Aparte de las conferencias y exposiciones minusmáticas, y luego lo que decías tú de las conferencias, tertulias, taurinas y más, que lo vamos a tener pues prácticamente todos los 15, 17 días que dura la feria. Y va a haber muchas cosas, por ejemplo, en conferencias y tertulias taurinas va a haber suerte de varas y no las tengo aquí en mente, pero sí son bastante. Es decir, esto va a involucrar a picadores, banderilleros, matadores, ganaderos, ¿no? Gente del medio y que conoce mucho, que bueno, va a brindar el conocimiento a los asistentes a estas actividades. Y me faltó un detalle nada más. Vamos a tener Huamantla Canta. Huamantla Canta con Fato. Vamos a dar la oportunidad a que los huamantlecos canten y canten y canten, y que el mejor cantante pues cante con un artista. Así es que pues que se preparen los de los medios artísticos. Olé, pues bueno, ahí si ustedes así vamos a prepararnos ya. Espontáneamente en la regadera se echan un palomazo, pues ahí podrán tener una oportunidad de robar cámara, ¿no? Así es, y pues bueno, con todas estas noticias, estas actividades ya para la Feria de Huamantla, nos vamos rapidísimo a un corte y pues bueno, regresamos para terminar de hablar de esta gran feria de nuestro pueblo mágico. ...385 grados... Estás escuchando www.385grados.com. Thank you. Estás escuchando www.385grados.com. Son las 15 horas 53 minutos. A nombre de todo el equipo de 385 grados, queremos felicitar a la licenciada Constanza Guarneros Flores, directora general del portal 385 grados, quien obtuvo el Premio Estatal de Periodismo 2014. Muchas felicidades a la licenciada Constanza Guarneros Flores de parte de todo el equipo de www.385grados.com y de la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muchas felicidades. Estás escuchando Tauromaquia, Pasión y Arte. Bueno, pues ya estamos de regreso en el programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Y bueno, les recordamos que seguimos aquí en el restaurante La Casa de los Magueyes. Desde nuestro... ¿Qué aroma tiene? Así es. Muy a gusto aquí platicando. Una sensación hogareña, muy bonita. Y bueno, pues aquí estamos haciendo el programa. Así es, y bueno, vamos a platicar un poquito que ya también nos está causando mucha espinita eso de ya queríamos saber el elenco, ya salió el elenco base de esta temporada chica para la Plaza México, que bueno, pues ya salió el primer cartel y orgullosos, ¿no?, de que van 3 huamantlecos y un tlaxcalteca apenas anunciados en este primer cartel base. Sí, sí, pues la verdad, muy interesante, ¿no?, conocer que los toreros que ya encuentran mucho más sitio, de alguna manera, pues los hermanos Macías, ¿no?, que paisanos nuestros, que desde luego nos gusta mucho saberlo, escucharlo. También está Jaime Ruiz, que ya es un novillero bastante consolidado y que tendrá sin duda alguna otra oportunidad para volver a poder acaparar la atención, ¿no? Me parece que de alguna forma se ha quedado ahí con cosas en el tintero, quizá por los toros, quizá por el torero, pero no ha terminado de despegar para mi gusto. Y también el Mojito, ¿no?, que bueno, ya lo conocemos, un torero de Tlaxcala, de muy, muy pues espectacular en su toreo, ¿no?, alumno de Uriel Moreno, y que yo creo que gustó a la afición, ¿no?, gustó a la afición después de aquellos quizá desaguisados, ¿no?, que tuvo en la pasada temporada al recibir esa cornada y esas cosas, pero así es el toro, ¿no? Así es, pues bueno, es un orgullo, ¿no?, saber que están pues nuestros paisanos y pues saber que se les está reconociendo y sobre todo pues dando la oportunidad que llevan pidiendo, algunos hace poco, otros hace no tanto, pero pues bueno, es un orgullo. Y bueno, el primer cartel ya está, ya se dio a conocer, va a ser, ya sabemos, como sabemos, pues esta temporada empieza el 20 de julio. Ajá, sí, así es, empieza, todas las novillas van a ser a las 4:30 y bueno, el primer cartel es de Emilio, Juan Pablo Yaguno y Antonio Mendoza con ejemplares de Shahai. A ver, ¿qué pasa? ¿Será a las 4:30? Las cuestiones de la lluvia andan a la orden del día, no sé si eso sea muy oportuno, pero bueno, la temporada arranca de 8 días y ustedes podrán escucharla por esta misma sintonía de 385 grados. Sí, bueno, también platicando rápidamente el tema que a nosotros nos tiene un poquito en dudas y todo eso, pues es lo del 14 de agosto, ¿no? Esta corrida nocturna, que bueno, ya sabemos que para nosotros es una de las más importantes, más significativas, digo, tanto como para Huamantla como para Tlaxcala y México, ¿no? Que bueno, sabemos que es un patrimonio cultural y bueno, pues que obviamente esto no puede terminarse de la noche a la mañana. Apuntes de cada miércoles, donde se ve primero el interés monetario y luego el de verdad que importa, ¿no?, el humano. Yo espero que no sea la ocasión, ¿no?, y que la empresa recapacite ante esas cuestiones que mucho interés han desatado, pero sobre todo esa incertidumbre, ¿no?, que hay. Sí, la polémica. El no saber qué va a pasar precisamente. Y estaba con Ángel López Lima y sí, había mencionado que las cuestiones se van a hacer tal cual aquí lo dice el decreto. El paseillo previo a la corrida en el ruedo estará encabezado por la imagen de la Virgen de la Caridad y el señor obispo, acompañado de los matadores del cartel, sus cuadrillas, monosarios, ganaderos, peñas taurinas y autoridades. El cartel de la corrida de las luces será integrado por lo menos por un matador de toros tlaxcalteca, ¿no? Como es el caso del joronguito Sergio Flores. Así es, que decíamos que ya es su segundo año en esta corrida. Segundo año en la corrida y también en la feria. La oración del torero será leída por el primer espada del cartel. El paseillo será acompañado por una entonación del Ave María por un grupo coral y un artista un artista de música clásica. La logística del rito del paseillo de la Virgen de la Caridad previo a la corrida en cuestión será organizado por el ayuntamiento en turno y la Peña Taurina de Huamantla, pero no dijo nada de las corridas de las luces Goyesca. Particularmente creo que esto es meramente un aderezo, ¿no? Como tal, no persiste una tradición de las corridas goyescas en México, pero me parece que podría ser idóneo, ¿no?, empezar a cultivarlo. A mí no me gusta mucho el atuendo, pero creo que sí le da otro toque, ¿no? No es lo mismo que salieran de corto a lidiar en esa noche tan especial. Sí, claro, es darle pues la importancia o el auge, el reconocimiento, ¿no?, que tiene pues ya esta corrida a nivel nacional y también en el extranjero. Sí, ¿no? Hasta afuera ha llegado. Sí, claro, es darle su importancia, su particularidad a la corrida, sí, independientemente del ritual. Así es, y bueno, no, como dices, Abraham, pues no es como lo que le dé o no la importancia esa noche. El chiste es que, bueno, pues que la gente venga, ¿no?, y conozca un poquito, porque, bueno, pues es definitivamente una noche mágica. Muchas luces esa noche en la Plaza de Toros. Y en la calle en las también. Calles también. Entonces, bueno, es meramente por... Todos debemos saber que la fiesta es, pues, por la Virgen de la Caridad, ¿no? Entonces, pues, que le den la importancia en este lugar a la Virgen como tal, pues bueno, es algo muy diferente y muy importante, ¿no? Claro, claro, sobre todo conservando esos aspectos de la liturgia que son tan importantes, ¿no? De la Virgen, ¿no? Fundamentalmente, porque todas las celebraciones en torno a los toros y en torno a la Virgen se basan en la Virgen de la Caridad, ¿no? Sí, claro, es darle pues su importancia y su reconocimiento desde el punto de vista taurino, ¿no? Sabemos que vienen pues los tapetes, viene la procesión, pero los taurinos no nos quedamos atrás, ¿no? Y como lo decíamos, Huamantla tiene ese olor y ese sabor, ese ambiente taurino que no se puede quedar atrás, pues en la Virgen del Pueblo, ¿no? Ahora, que el cereal que se presentó transgrede otra corrida de toros que se va a celebrar en Santana, Chiautempan. No sé qué va a pasar, será... Pues muy polémico, ¿no? Se anunció primero a Jerónimo en Santana y a las 5 pues tendría que estar aquí en Huamantla toreando. No lo sé. Es segundo espada acá en Huamantla, es el tercero en Santana. Pero me parece que ya la de Santana es a las 2 de la tarde, ¿no? Pero pues imagínate, 2, 3, 4, pues ha de acabar como a las 5 y él es el último espada de esa sí, combinación. Claro. No sé. Entonces, qué vaya a pasar. Pues, hay que ver qué va a pasar ese día, hay que checar los arreglos. Y pues bueno, creo que también ahí pues darle, no consejo, pero sí pues hacer el comentario, ¿no? Que los apoderados se fijen en estos pues detallitos que a lo mejor dices, sí, no hay ningún problema, está bien, y chin, se me pasó que tenía evento y pues coordinarse un poquito más, ¿no? Yo creo que sí lo sabía, ¿no? Sí lo sabía, quizá intereses empresariales, por ahí escuché que quieren acoger al torero por el interés que genera y entonces la gente venga para acá. Yo creo que la gente va a buscar el toro y bueno, debo decirlo, el toro va a estar en Santana, Chiautempan con los Piedras Negras. Así es. Y bueno, pues ya cambiando un poquito de tema y ya para terminar este programa, estamos con Celia Armijo, que bueno, ella nos va a platicar un poquito obviamente del restaurante y de que ya va a ser la octava muestra gastronómica del borrego. Sí, ya estamos en los preparativos, todavía falta un mes, pero ya se va el tiempo volando. La muestra es el 9 de agosto, sábado, ya es la octava. Esta vez va a haber globos aerostáticos de Globo 3 en 1, que nos van a estar, bueno, son patrocinadores y entonces van a estar, pues la gente que quiera se puede subir. Es un precio especial por estar con nosotros de $150, así que no dejen de ir. Hay un grupo que viene del DF, muy padre, que toca como salsa y como, no sé, está como muy rico el grupo. Se llama Camarada Sabrosura. Y los participantes, hay muchos que son los mismos, hay otros nuevos. Por mencionar algunos, está Chile Verde de Apizaco, Plato, la pulquería de la tía Yola, el Hotel Yerox, los Portales, la Tlaxcalteca, la Botica, las Caballerizas, Hacienda Tenejac, Bistro 401, la Asturiana con los postres, igual que la Flor, y Javier Flores Macías como aficionado práctico, y obviamente, bueno, el restaurante de la Casa de los Magueyes y Hacienda Tecuac. Pues muy interesante, ¿no? ¿Esto obviamente... qué hora va a ser? El evento empieza a las 2 de la tarde, más o menos para que empiece a llegar la gente. A las 3 de la tarde yo creo que es cuando se da el como el pitazo para que ya pasen a servirse. Y bueno, ya dura hasta que la gente quiera. ¿Y es en la Hacienda de Tecuac? Sí, claro, en la Hacienda de Tecuac. Ok, bueno, pues qué padre, ¿no? Que ya van con su octavo ya, año. Ya una tradición, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Es desde luego muy apreciable por la gente de la región que ya cuenta los días para ir a ver el borrego dispuesto en su plato. Y bueno, nosotros no vamos a estar, pero pues desde luego invitarlos a la muestra gastronómica del borrego y el pulque, ¿no? También el pulque, pues que es una tradición en tanto en su confección como en su consumo, como se dice por ahí, el elixir de los dioses, ¿no? Y de algún otro crudín del otro día. Y bueno, pues después irse a la novillada, ¿no? Ver a nuestros paisanos, José María Macías, Sebastián José Zavala y Héctor Gabriel. No, ya estás contando sí, los de México, no. Con los toros de Atlanga. Desde luego. Oye, pues platícanos un poquito de lo que embarca este concepto de la Casa de los Magueyes. ¿Qué podemos encontrarnos aquí? Pues la Casa de los Magueyes es principalmente comida regional. Productos hechos con comida de Huamantla, como la flor de maguey, por ejemplo, que es como muy, muy típico como de Huamantla y que no en muchos lugares lo hay. Gusanos de maguey, quesadillas de corazón de maguey. Ah, caray, eso no. Escamoles lo sabía. Uy, y como productos muy, muy típicos que no encuentras en cualquier lado. Excelente. Así es. Y bueno, supongo pues que ahorita que ya empezará la temporada de chiles en nogada también, ¿no? No, claro, los chiles en nogada ya se empezaron a hacer ayer y ya están listos. ¡Olé! Pues ya, pues buenísimos bueno, para eso, ¿no? Así es, bueno, pues invitarlos, ¿no? Para que vengan aquí, además de que están en un lugar muy céntrico y bueno, que la gente que ahora nos va a visitar va a ser mucha no gente. No solo pues, hoy, no mañana, de o de aquí 8 días, toda la feria, que se vengan así a comer es. Acá. Sí, claro, cuando guste. Oye, y ante todo, gracias por habernos recibido el día de hoy. No, gracias a ustedes por venir con nosotros. Gracias. Gracias. Una hospitalidad increíble. Desde luego, siempre la gente de nuestra tierra conserva esos aspectos de la idiosincrasia de acoger bien a sus visitantes. Pues bueno, también se presentaron los carteles de Tezutlán, ¿ya hablaron de eso? Ya los platicamos. Yo creo que, platicamos. Hijo, en el aspecto de los toreros... quizá generan más interés por su conformación, ¿no? Son conformaciones con más interés que las de nuestro propio pueblo. En fin, así son las cosas. Y la empresa que hizo Pablo Álvarez Palillo, pues ojalá dé sus resultados. Lo que sí no estoy muy de acuerdo es lo de los toros, ¿no? Magdalena González, yo recuerdo que tuvo una sensacional corrida de rejones hace 3 años más o menos, en 2010. Fue hace 4 años ya casi. Y bueno, tuvo un resultado muy positivo. Yo creo que los toros de Magdalena González, que también hemos visto en Texcoco, creo, y en Tlaxcala, podrían caminar bien. Lo que sí no estoy de acuerdo es lo de Julián Hamdan, sobre todo para un Además, torero como Fermín cartel, Rivera, ¿no? Claro. Sí, no me gusta. Sotoluco, pues quizá sí se los echa, ¿no? Y el Payo también, pero Fermín Rivera me parece un desperdicio verlo con esos toros. Y bueno, el cartel último de la feria el domingo 17... con Alejandro Sendejas, que vimos, tú recordarás, Fabi, en Calpulalpan. En Calpulalpan y dio esbozos de su camino como torero. Arturo Macías, que estará un día después de actuará un día después de haber estado acá en Huamantla. José Mauricio y Sergio Flores con ganadería por designar. Caray, creo que era la de Carranco, ¿no? La que estaba para ese día. Me parece que sí, pues vamos a esperar. Hijo, también un desperdicio ver a nuestro paisano con esos toros, pero en fin. Pues bueno. Dicen por ahí donde hay, ¿cómo dice ese dicho? Donde hay, no recuerdo ahorita, luego lo recordaré y desde luego lo diré. Desde luego recuperar que se celebrarán ferias en estos días y ahí estaremos para llevar lo del aspecto taurino. Estaremos en 15 días en Alzayanca el sábado 26 de julio y en Tetla el 27 de julio. un fin de semana muy taurino y que estaremos cubriendo por la vía de la Radio 385. Así es, pues para que no dejen de escucharnos y bueno, pues el tiempo se nos acabó. Y agradecer de nuevo, ¿no?, a la Casa de los Magueyes que nos dio la oportunidad de estar aquí. Y bueno, los saludamos el próximo sábado 19 de julio. Y bueno, pues ya nos despedimos por hoy. Así es, y pues bueno, recordarles que trabajamos bajo la dirección de la licenciada Constanza Guarneros, Fabián Hernández en la operación, y pues bueno, volver a felicitar a nuestra directora, la licenciada Constanza Guarneros, por el premio estatal que recibió estos días de periodismo. Enhorabuena de verdad. Y bueno, nos estaremos escuchando el próximo sábado a las 2 de la tarde en Tauromaquia, Pasión y Arte. Buenas tardes. Estás escuchando Tauromaquia, Pasión y Arte.